Y los jueves, por medio, casi siempre, o cuando él pueda, se viene a sentar acá con nosotros, Luca Ferrari. Luquitas, bienvenido. Hola, Ale, querido, ya se hizo una costumbre. Ya, hagámoslo costumbre. Una sana costumbre. Ahí estábamos el otro día también hablando de estos podcasts que queremos hacer con vos y con el estafeto. Sí. Lindo para un saludo a toda la audiencia. Sí. Un saludo a Rodrigo también, que Rodrigo, yo siempre lo nombro a la mañana porque es como que trabajamos para nosotros. Nos vamos repartiendo información, a veces tiene que ver con el tren, a veces tiene que ver con otras cosas que van pasando. Ahí recién estaba leyendo lo que había escrito, tenemos a nuestro intendente convaleciente, sí. Pobre, todo junto. Sí, una peritonitis, sí. Grave. Y el dengue. Después, el dengue. Y él que viene con las defensas bastante bajas, sí, porque sí, viene sí, de pasar. Sí. Y sé de buena fuente que no quiso dejar el celular en ningún momento, quería estar conectado, sí, con lo que estaba pasando permanentemente. Así que. Bueno, ahí eso demuestra lo que, sí, yo siempre comento de Jorge Soria. Jorge Soria es un buen tipo. Por ahí no es un buen intendente, por ahí le va a costar porque él es un doctor que se la pasa. Trabajando las 24 horas del día de doctor, porque como decís vos, nunca deja el teléfono. Le mandamos desde acá nuestra pronta recuperación. Un fuerte abrazo para Jorge, sí. Bueno, hablando de él, la semana pasada cuando se hizo el descubrimiento de la placa otorgada por la carrera, por la gente de Malvinas, ahí hay cosas que van quedando que me las voy acordando en la conversación al final de quién es héroe de Malvinas y quién no, y quién pisó el continente y quién no. Bueno, yo hablo con todas las enfermeras que ahora le están dando el documento que dice héroe de Malvinas. Sí. A ella las aerotransportaron hasta otra parte de Argentina y ellas hicieron lo que tenían que hacer. Sí. Yo no sé si pisar la tierra de Malvinas te puede llegar a poner más alto o más bajo o en otro lugar que todas las personas que estuvieron convocadas. Mirá, perdón que te interrumpa. No, pero dale, por eso. Está bien, el tema es que es acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay una legislación clara al respecto. No. Y me parece que ahí está el error que permite todo esto. Además de que hay gente que fue movilizada y se autoproclaman veteranos de guerra y demás. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto digo, lo que más me gustó de todos los veteranos con los que he hablado, hay un concepto de uno de ellos que me dijo, acá tendría que haber una escala, me dice, es una escala otorgada por el ejército, las fuerzas armadas, la fuerza aérea, la armada, lo que sea, acorde al destino que tuvieron y la situación que se vivió en, sí, ese destino. Eso es algo más o menos lógico, y te explico por qué. Hay casos de gente que estuvo en las islas, pero estuvo en Darwin, por ejemplo, donde hubo muy poco enfrentamiento. Sí. Estuvo destacada a lugares de vigía, o hay personal de la Armada que prácticamente no intervino. Ahora, el riesgo, hoy se cumplen 42 años del hundimiento del Belgrano, sí, por ejemplo. Y la suerte que podría haber corrido el portaaviones 25 de mayo es la misma. Está bien. Entonces, yo conozco a veteranos del ejército que te dicen, yo estuve 74 días con los pies metidos en el agua, en una trinchera, y no es lo mismo que el que estuvo en un camarote en el 25 de mayo. Sí, y sí. Tiene razón. Ahora, ahí está el tema de empezar a tener en cuenta estas cuestiones. Aquellos, no solo el que estuvo en la isla, corrió el mismo riesgo que el que estuvo combatiendo en Tumbledown o en Dos Hermanas o en las batallas más encarnizadas que hubo del 11, 12 de junio al 14. Entonces, bueno, ahí hay que empezar a revisar esto y darle forma de una vez para que se termine esta disputa, sí, entre movilizados y veteranos, o si estuvo en el continente o no. También mucha gente desconoce que hubo tareas de inteligencia para llevar adelante un bombardeo en San Julián, en el continente. Bueno, a eso me iba a referir. Acá hay una persona que vive en el pueblo hace muchos años, es un comerciante. Es Fran, yo no voy a decir más que eso. El que lo conoce ya sabe quién es. Él no se cree un héroe de Malvinas porque él estuvo en el puerto San Julián. Estuvo apoyado en la carlinga del avión todo el tiempo esperando a poder llegar hasta las islas, y no llegaron. Él no se da a conocer tampoco, por eso no aparece en ningún acto. Yo me la paso hablando con él de todo lo que él tiene para contar, porque es una historia totalmente diferente. Él iba a venir el año pasado a la radio y cuando estaba viniendo en el auto para acá se arrepintió. Mira. Yo lo espero, yo ya le dije, acá está el micrófono. El otro día tuvimos una charla con el intendente y él, porque el intendente conoce también la historia. No sé si mucha gente la conoce a la historia acá en Jardino. Yo creo que conozco toda la historia porque como me voy ahí, me quedo un montón de tiempo hablando, él me cuenta. Y él cree lo mismo que vos decís, que no es lo mismo una cosa que la otra, pero tampoco es cuestión de dejar varada a un montón de gente como se la dejó varada. Sobre todo a las enfermeras, bueno, a gente que por ahí fue mecánico de barco, de aviación. Sí. Armeros. Armeros, bueno, los armeros que estaban con el riesgo que corre colocar calzar las bombas en las alas de los A4C, en las de los A4B, sí. Calzar los Exo-C en los Super Etender. Ese riesgo y el riesgo, por ejemplo, del operativo Mikado, que se canceló porque lo detecta el radar del Piedra Buena, que estaba en zona costera, detecta la incursión de los ingleses en el continente. Entonces, el riesgo cierto tuvieron. Sí. Bueno, cuando yo era chico se hablaba mucho de Iveco, acá en Córdoba, porque Iveco adaptó un lanzamisiles Exo-Z Kerosene a un tractor y se lo llevaron para allá. Y funcionó. Sí. Esa gente también participó de la guerra. Son mecánicos, son personas que ni siquiera se deben haber movido acá de Córdoba. Sí, yo la conozco distinta la historia. ¿Cómo la conoces vos? Porque en realidad la historia que conozco yo es que en un tractor Iveco se montó una cohetera de un Pucará que había quedado fuera de servicio después del bombardeo de los Sea Harrier. Se desmontó, e inclusive hay fotos. Sí, esa la vi. Un Iveco que está, lo que hay es una cohetera. No sé si hay de un lanzamisiles o otra cosa, porque también está los Exocet Marmar, que fueron adaptados, que le llamaban tiro berreta. El ingenio argentino durante increíble. Yo hablé con un aviador donde le tocaban el horizonte a los aviones para poder ir más cerca del agua y que no los capten los radares, y él fue el que me contó. Claro. Yo nunca lo vi verdaderamente al lanzadero del Exo-Z arriba de un aparato que estaba enganchado a un tractor. Uh-huh. Pero sabemos que el Exo-Z es un misil muy antiguo, que no necesita demasiado para poder ser lanzado, pero es muy robusto y muy pesado. Entonces él me contaba que lo habían modificado acá para llevárselo para allá. No sé cómo hicieron. Esa historia habría que contarla bien desde un participante, pero bueno, esta persona que sí combatió en combate aéreo, que vivía allá cerca de donde vivíamos nosotros, sí, me contaba lo del tema de cómo tocar el horizonte y que cuando se termina la guerra, creo que fue un super estándar el que tocaba los horizontes, y bueno, obviamente también a los Pucará. Vinieron de la empresa a buscarlo al tipo y decir, che, loco, esto, ¿cómo hiciste? Porque nunca había sido modificado, al igual que se llevaron también a dos o tres a la Academia Top Gun para demostrar cómo se podía pilotear un Pucará, un super estándar, creo que había un par de Mirage también que estaban ahí operativos. Y sí, quedaron varios operativos. Los Mirage durante el conflicto prácticamente se dedicaron a hacer sombrilla aérea, que se llamaba, que era una cobertura, y los A4C, A4B y A4C Skyhawk son los que hacían los bombardeos con bomba convencional. Sí, sí, sí. Eso, lo de la Fuerza Aérea, es descomunal lo que hicieron. Que se les ponía el parabrisas, Carballo cuenta, por ejemplo, que se le ponía el parabrisas blanco por la sal del mar. Sí, una cosa increíble. Los Super Etendard volaban fuera del alcance del radar, lanzaban el Exo-Z 40, 45 kilómetros antes, pegaban la bola y se volvían. Pero los A4 seguían la estela del misil. El Exo-Z, que para ese caso casi era un torpedo, sí, no un misil, sí, porque sí, iba a centímetros del agua. Sí. Vamos a la plaza. Bueno, se descubrió la placa, pudiste tocar un par de canciones. Mucha gente, sí, la verdad que así tirada de los pelos. Primero que fue mejor que lo del acto de Malvinas de la otra vez. Me pareció mucho más atinado. Y bueno, el lugar también convoca de otra manera. Sí. No es lo mismo, por eso insistíamos tanto en que de una vez tengamos la Plaza Malvinas Argentina lista. Porque no es lo mismo que estar parado frente a la terminal, que pasan los ómnibus y el tránsito y todo. Así que fue fantástico tener ese lugar. Lucas, bueno, vos sabés que a mí no me gusta mucho el armamento. Uh-huh. En realidad no me gusta el armamento y más hacer ostentación del armamento. Pero aquí en Huerta Grande, en el Seno... ¿Cómo es que se llama el lugar? Cenotafio. Ahí está. Sí. Hay muchos, y vos me dijiste, vamos a ver de conseguir algo para acá, para la plaza, sí, también. En este momento hay un arado de mano, bueno, cosas que se encontraron en el basural que trajeron, que están muy buenos, Pero bueno, hay una gestión para poder completar un poquitito la plaza. Sí, es una gestión muy compleja, no tanto por la donación de parte del ejército, del batallón 4 de paracaidista, que sería uno de los que estaría dispuesto a tener, que tiene armamento obsoleto, digamos, sino que hay una cuestión, una legislación que es muy específica respecto al transporte. O sea, que salga del lugar donde está hasta acá es muy complejo, los seguros, el tipo de transporte y demás. Y una vez que está establecido, también se bloquean determinados mecanismos, se sacan determinadas partes móviles, que son las que pueden llegar a ser darle funcionalidad al objeto. Entonces, en ese caso, está la gestión, pero es bastante compleja, a eso me refiero. Entonces, va a llevar un tiempo que se logre, si se logra. Pero bueno, ahí está, estamos tratando de tener un ejemplo, una batería antiaérea, un mortero, algo de lo que se utilizó en Malvinas. Vengo de un encuentro nacional de radios comunitarias en La Plata, y todos conocen cómo yo me manejo en cuanto a ser cronista fuera en la calle. Yo no tengo filtro y a veces pregunto de más y a veces no gusta. Vos también lo sabés a eso, porque sabés cómo yo entrevisto. Pero dentro de lo que nos fue pasando es cómo contar a través de una entrevista lo que pasó. No lo que pasa ahora, en la actualidad, sino lo que pasó. Y cuando no, somos contemporáneos es una cosa, y cuando no somos contemporáneos es otra. Bueno, se perdió esta dialéctica entre generaciones, por ahí entre padres, madres, hijos, hijas, nietos, nietas, no sé, primos, sobrinos, y Malvinas es el hecho trágico más reciente que nos tocó vivir. Aunque después estuvo, el otro día mostraron en la tele lo del alzamiento cara pintada en La Tablada, donde murieron un montón de personas, pero a grandes rasgos creo que Malvinas fue el suceso más duro, contemporáneo, que nos tocó vivir, a mí con 11 años, a vos con un poco menos. Pero ¿por qué cuesta tanto que los chicos de ahora conozcan lo que verdaderamente pasó con Malvinas, y que cuando vayan a la plaza, aparte de ver todo lo que hay, sepan lo que pasó? Es una excelentísima pregunta que nadie se hace. La respuesta es política. Uh-huh. Para mí la desmalvinización es política, y no es casual que el gobierno militar haya tomado la acción que tomó con los repatriados. No es casual que se haya hecho lo que se hizo durante con los juicios y con los indultos. Todo viene digitado de afuera. Ese es mi punto de vista, Ale. Y soy sincero. Y la desmalvinización y la creencia de los chicos de la guerra y de los peores pibes que murieron de frío. Sí. Que hay certeza en algunas cosas, sí hay certeza. Que la pasaron mal, la pasaron mal. La otra vuelta, hablando con el Tano Walton, me decía que había container al lado de la casa del gobernador Rex. Que, bueno, la casa que ocupó interinamente Menéndez como gobernador. Sí. Yo siempre entendí que la falta de alimentos se debía a una cuestión logística, porque no llegaban los Hércules a las islas, y me dice no, había un montón de alimento que no se distribuyó en Puerto Argentino. Uh-huh. Eso es tremendo. Entonces me cambia absolutamente, me dice, lo vi yo, Lucas, me dice, entonces eso me cambia absolutamente la óptica y la historia. Y esto de ser contemporáneo, no, a veces no tiene que ver necesariamente. El hecho de ser contemporáneo a algo no te garantiza tener la verdad en el caso. No, pero yo no me refiero. Hay que ver en qué lugar estuvo uno en ese momento. No, a eso me refiero más que todo. Al estar vivos en el momento que esto pasaba y cómo lo tomamos. Vos tenés una hija, yo tengo una hija. Evidentemente por ahí no están tan queriendo saber por las edades lo que pasó, no, comparten mucho con nosotros, bueno, Carmen está muy pegada a vos con muchos temas, Valentina conmigo también, y Valentina yo le cuento, o sea, no dejo que ella me pregunte tanto, sino que yo trato de contarle la historia, pero yo le cuento la historia que yo tengo para contar, no la que tienen los libros de historia. Bueno, vos también más o menos haces eso. Sí. Revisionismo histórico. Sí, exactamente. Hoy a la mañana lo que pasamos en alegoría del hundimiento, mal hundimiento de esta locura que hizo Margaret Thatcher con el Belgrano, lo encontré a Felipe Piña, que a mí particularmente no es santo de mi devoción, pero él aprendió a contar. Claro. Él aprendió a contar. Y yo creo que cuando uno aprende a contar, lo único que hay que tener del otro lado es el que aprenda a entender. Y solamente eso. A veces nosotros no encontramos palabras, a veces sí se las encontramos, pero el hecho es que Todavía no está inaugurada la plaza oficialmente, no sabemos por qué. Pero bueno, estaban los dos intendentes, el que la armó un poco y el que la recibió. Y bueno, ahí al final se habló de la plaza. Y lo bueno es que se pudo poner las placas que estaban en la Plaza de la Soberanía, se pudo poner esta placa de este grupo que se llama, creo que Héroes, que son los que organizan la carrera. Héroes Race. Héroes Race, ahí está. Y bueno, tenemos la plaza linda, porque también... Ya tienen parte de iluminación. Sí, la vi. Parte de su iluminación. Falta todavía otro sector, pero pasar y ver primero la cartelería fue lindo. Y ahora pasar y ver la iluminada, y que ya se ve la bandera flamear y las placas, es más lindo todavía. Exactamente. Me gustó esta vez, lo disfruté mucho más. Tengo un tema, que vos ya lo sabés, un tema con las marchas. A mí... El salir de la dictadura en el 1982, esa fue también salir del colegio, esquema. Del colegio primario. Claro, pero digo, y salir de ese esquema militarizado. A las patadas. En un barrio que estaban ahí todos y siguieron estando, sí. Y están todavía ahora. Ver mucho, ver todo, escuchar mucho, me hace a que las personas que hacen música como vos, los artistas, le saquen... esas notas de marcha a las canciones y poder hacerlas para la gente que las puede escuchar de otra manera. Las bandas están buenas, yo he estado en muchos desfiles con bandas, sobre todo la banda de los regimientos de Granaderos a Caballo, que fui un par de veces ahí a Palermo donde estaban. Está bueno poder cantar las canciones, pero creo que invitándote a vos con la guitarra es mucho más lindo que poner la marcha de Malvinas cantada en forma de marcha, cuando se puede cantar de otra manera. El himno se puede cantar de otra manera. Inclusive cuando yo me di cuenta que están pasando el himno y te escucho a vos, vos no estás cantando el himno como se está pasando en la canción, sino que lo cantás como vos lo querés cantar. Y totalmente, como lo siento. Creo que el próximo paso es decirle a José que te hagan cantar el himno a vos. ¿Te imaginas? Me parece que hay que dejar de pasar ese... Fuertísimo. El otro día pasaron el de Jairo, está bueno, pero me parece que vos tenés un himno que está mejor que... No estoy a la altura de eso. Pero me parece que le encontraste un tono que sí, es muy... es cierto que es muy muy fuerte para un nacionalista como yo y un patriota cantar el himno en un acto. Fuertísimo. ¿Pero te sale de esa forma solo? Sí, porque lo siento. Pero en ese tono. O sea, claro, ese formato. ¿Listo? Totalmente, sí, me sale, naturalmente me queda en la escala tonal mía. Me gusta mucho, te felicito. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir a cortar con una pausita y vamos a hablar después del tren, ¿te parece? Dale.